Don't know much about history. Don't know much biology. Don't know much about a science book. El programa radial Derecho de Piso es una producción de Pequeñas Noticias, primer medio periodístico sobre propiedad horizontal. Conducción y producción, Claudio García de Rivas. Locución, Guerrero Ventura. En los controles, Aníbal Guerrero. Derecho de Piso. Bueno, buenas tardes. Estamos acá en Derecho de Piso, esta noche con el administrador Alberto Campelo, un administrador de Villa Madero, y el doctor Osvaldo Loisi, presidente de la Liga del Consorcista. Sí, no, hablé directamente desde ahí, doctor. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Muy bien. Buenas noches. Buenas, doctor. Administrador Campelo, ¿cómo le va? Gracias ¿Bien? Por invitarme. No, por favor, gracias a usted por venir. Usted presentó, vamos a los papeles directamente, usted presentó un proyecto de ley en el Congreso de la Nación. Cuénteme un poquito de qué trata el Congreso de Ley, a quién se lo presentó. ¿Y por qué preparó usted un proyecto de ley, ¿no? Bueno, el proyecto de ley fue presentado en la Cámara de Diputados del doctor Fellner. Ajá. En base a que la defensa del consorcista no está bien clara por las cámaras de consorcista. O sea, siempre se habla de la defensa del consorcista y nunca se hace nada en defensa del consorcista. Correcto. Entonces yo creí apropiado hacer un proyecto de ley en cuanto a la morosidad de las expensas. Entiendo. Porque si bien hoy en día las expensas tienen un vencimiento, una prescripción a los 5 años, todos los años para atrás se pierde y el consorcista que estuvo pagando todos esos años al que debe, los pierde. Entonces el proyecto de ley se basa principalmente en que la prescripción de las expensas sea a los 10 años y no a los 5 años como es actualmente. Ahora, ¿5 años no alcanzan para hacer un juicio y cobrarle a una persona lo que debe por expensas? Sí, puede alcanzar, pero siempre y cuando el administrador que tome un consorcio esté al día. Normalmente los administradores que toman un consorcio es porque ya está en bancarrota y el que se fue dejó las cosas mal hechas, no hizo bien los deberes. Entonces cuando llega un administrador nuevo, hasta que pone los papeles al día, hasta que pone las cuentas al día, pasaron 2 o 3 años seguramente. Esos 2 o 3 años que pasaron ya van caducando las expensas del que debe. Entonces en vez de deber los 8 años, va a deber 5 nada más. Los 3 se los perdieron y los pagaron los que siempre pagan. Para iniciar el juicio, digo, cuando uno toma un consorcio, usted como administrador, cuando toma un consorcio que ya viene mal, para iniciar un juicio, ¿cómo se hace? ¿Se contrata un abogado? ¿Se le paga un anticipo? ¿Cobra cuando realmente tuvo resultados? ¿Cómo es? Hay abogados que cobran a resultado, sí. Y hay abogados que cobran sus honorarios para hacer la demanda. Y la demanda oscila entre los 1.500 y los 3.000 pesos. ¿Y entonces los consorcios tienen que tener ese dinero para poder cobrar? Tienen que tener ese dinero para empezar a hacer la demanda. ¿Tienen otros gastos el consorcio para cobrar sus... para mantener ese juicio, para llevar adelante ese juicio? Y tiene los gastos de bono y uso, los gastos de ley, y aparte cuando se llega a la parte de los informes, por ejemplo, el informe de dominio, también tienen un costo. Los avisos cuando se va a rematar tienen un costo. ¿Cómo se llama? Esos avisos son los edictos. Los edictos. ¿Cuánto también puede salir un edicto? Y un edicto, no sé, hoy en día debe estar 4 o 5 mil pesos un edicto. 4 o 5 mil pesos. Entonces sí, tenemos 1.500, 2.000 más 4 o 5 mil son 7 mil pesos. Sí. Está bien que esos 4 mil o 5 mil pesos de los edictos es al final del juicio, que puede llevar 2 años. 3 años. Pero hay que tener los 4.000 pesos. Pero hay que tener 4.000 pesos. Si uno no los tiene, si no, no se arrebata en la unidad. No puede ser edicto, no puede hacer nada. Tiene que tener. O sea, que hay que tener 7.000 pesos para recibir, para que se haga justicia y uno cobrar, o sea, uno, el consorcio, cobrar el dinero que se le debe. Exactamente. ¿Qué es eso, doctor? ¿Justicia para ricos? ¿Cómo es este sistema? A mí me parece muy bien, porque lo que no paga el consorcista moroso lo tiene que pagar todo el resto, ¿no? No, pero ¿qué es esto de que hay que tener 7.000 pesos para que se haga justicia? Lo que pasa es que son los gastos de justicia, hay que pagar un impuesto, una tasa de justicia. Además, el abogado tiene sus gastos también, ¿no es cierto? Pero digo, un consorcio de jubilados, un consorcio que la está remando, que claro, a veces 7.000 pesos, ¿es fácil juntar 7.000 pesos? No es fácil, porque hay otros muchos más gastos dentro del consorcio, propio del consorcio, edificios que ya pasaron los 10 años, 15 años, ya tienen problemas de caño, hay que cambiar caño. La mano de obra es muy cara acá en Argentina, no es una cosa barata. Ajá. Es barata para los extranjeros que vienen acá, que el dólar les sobra, pero acá para nosotros es cara la mano de obra. Y litigar es caro. Y litigar también es caro. Y encima de todo eso, los juicios, que son juicios ejecutivos, la palabra lo dice, ejecutivos, no son tan ejecutivos como lo dicen. ¿Cuánto lleva hacer un juicio? Tres años puede llevar. Bueno, si estuviera bien llevado, ¿cierto? O una justicia normal, es un juicio ejecutivo más de 8 meses contra claro, el todo. En una justicia que, normal, te lo pero digo. Hay tantas posibilidades de chicanearlo, sí. Muchas veces. ¿Chicanearlo o chicanear los abogados de la contraparte? Claro, sí, porque la propia ley, como las leyes nuestras procesales son bastante antiguas, entonces permiten la chicana, o sea, permiten a veces poner palos en la rueda para que el propio. A ver, deme un ejemplo de chicana. ¿Cuál podría ser un ejemplo de chicana? Algo que a usted le pasó en su vida como administrador. Por ejemplo, que no lo reconozcan como administrador. Entonces se le da una chicana de 2 o 3 meses para que el administrador presente todos los papeles, presente la designación. El acta de designación. Para hacer un juicio, perdón, hay que presentarle al abogado, ¿no es cierto?, un certificado hecho por el administrador. Y además, el testimonio original del reglamento de la propia administración. Y además, una copia del acta por la cual se designó, sí. ¿Cierto? Que esté además protocolizada por un escribano. También. Eso. Bueno. Es como. Parece como. Un cuento de Kafka. Bueno, es por eso, casualmente, que nosotros hemos presentado la alternativa del juicio, digamos, de árbitros. Porque eso sería interesantísimo. Usted en 3 meses, si cada parte puede designar o está obligada a designar un árbitro. ¿Cierto? En 3 meses usted puede tener una sentencia. Claro, ese funcionaría para bien. Para todos, ¿no? Para todo tipo de juicios de consorcio. Pero no en expensas. No, en expensas se podría alternar las dos cosas también. Sí, claro, se podría. Sí, sí. Bueno, ahora después vamos a charlar de su propuesta, porque usted tiene una propuesta, o 4 propuestas que le presentó al doctor Gallo y a Gabriela Pilar Saldivia, muy interesantes para el RPA, pero lo vamos a charlar en otro bloque. Entonces, entre todo este, entre las chicanas, entre los costos, entre todo esto, no es sencillo litigar, y pasaron 5 años y todavía no tenemos ni sentencia firme y mientras tanto van prescribiendo expensas. Se cae en quiebra, por ejemplo, el demandado. Claro, lo que pasa es que cuando usted ya inició el juicio, eso no prescribe ya. Eso ya está iniciado el juicio y eso sigue. O sea, yo tengo juicios que han iniciado en el 2005, administradores anteriores. O sea, que ese administrador pidió del 2005 para atrás. Y yo seguí del 2005 para adelante. O sea, que del 2000 que debe todo, ¿no? Al 2005 debe y del todo. 2005 en claro. adelante. Ahora, ¿qué pasa cuando te llega y ese que debe desde el 2000 y hoy 2011, yo le hago del 2006 para adelante? Del 2006 para atrás, lo perdió todo. ¿Y eso quién lo tuvo que pagar? ¿Los vecinos? Los vecinos. En las expensas. Exactamente. Es injusto. Porque es súper injusto. Porque el vecino tendría que tener la ley esta que lo ampare, que no prescriban a los 5 años, que prescriban a los 10, porque le va a dar aire al administrador que sea, ¿para qué? Para que inicie el juicio, y ese que debe, pague desde que debe, no pague desde que se le toma la ley. Usted pide 10 años, sí, que prescriban recién. Igualmente que AFIP. 10 años antes. Claro, AFIP, por ejemplo, le iba a preguntar si AFIP alguien más tenía 10 sí, años. AFIP prescribe a los 10. Ajá. Y los intereses de AFIP son catastróficos. Pero prescriben a los 10 años. Y AISA también. AISA también. ¿Y por qué AFIP y AISA tienen ese régimen? Y otros no. Capricho de la ley. Capricho de las leyes. Claro. Entiendo. Yo creo que tendría que haber un impulso. ¿Y usted qué lo motivó a hacer esto? ¿Qué lo llevó a hacer esto? Porque usted, ¿qué saca de todo esto? Yo saco algo que es personal, de decir, yo no soy el paladín de la justicia, pero veo que es una injusticia para la gente que paga al día sus expensas y tiene que mantener al vago que no paga nada. En todos los consorcios, creo que en la mayoría de los consorcios, toda es gente mayor la que vive y tiene la conciencia del pago. Al revés de aquel que vive nuevo, joven, que se quiere comprar el auto, se quiere comprar el plasma, pero no paga las expensas. ¿Pasa eso? Sí que pasa. ¿Tener un Megane nuevo abajo en el sótano? 4x4 y no pagan. ¿Y no pagan expensas? No pagan, sí. Sí. Yo tengo el caso que han techado las cocheras y gente que debe expensa y se techó la cochera. ¿Y el jubilado cómo es? A grandes rasgos como pagador. ¿Tiene cultura de pago? Sí, tiene cultura de pago. ¿O no le alcanza y no paga? No, tiene cultura de pago. Lo que más paga. Sí. Lo que más pagan son los jubilados. Mire usted. Sí. Y se acerca a usted la gente y le dice, mire, administrador, usted sabe... La gente cuando tiene problemas se me acerca y me dice, mire, aguánteme 3 meses que yo no puedo pagar, 3 meses le voy a pagar. Y yo los espero y vienen y pagan. Entiendo. Hay otros que ni se acercan, hay otros que ni los saludan y hay otros que hablan mal. Yo tengo un cartel en la administración que dice, si le hablan mal de mí, pregúntele cuánto me debe. Porque lamentablemente los que hablan mal de los administradores son los que siempre deben. Entiendo. Los que deben son los que siempre rompen. Y los que deben son los que siempre no cuidan nada, que el otro está pagando. Entiendo. Muy interesante. Y me llama la atención este tema de que el que menos tiene y el que más la sufre, que sería el jubilado, el que más paga, es el que al final junta sus pesitos y viene y deja su dinero. Están en la administración siempre. Y pone el hombro con el esfuerzo que hacen todos los vecinos para mantener el edificio, ¿no? Yo vivo en un barrio que tenemos seguridad privada, y la vez pasada había mucha morosidad. Yo hablé con el presidente y digo, bueno, hagamos un fondo para los jubilados. Me dijo, no, me paró enseguida. ¿Usted cree que los jubilados? No, ellos pagan. Los que no pagan son los que tienen 2 coches. Claro. Sí. Yo ahí me desayuné, realmente. Bueno, hemos visto en la provincia de Buenos Aires, no ahora, pero en años anteriores, que ARBA, el ente recaudador de la provincia de Buenos Aires, tenía coches de alta gama, entre los cuales creo que había hasta Hummers y coches muy caros. No pagan patente. Que jamás habían pagado una patente. Cuando uno sale a la calle y se olvidó de pagar la patente, dice, uy, tengo que pagar la patente del coche, ¿qué pasa? La cosa de cultura. Yo creo que la ley en este país no tendría que ser tan garantista. Si uno tiene la plata para comprarse un Hammer. Que tocar un día los consumidores, los economistas. Sí. El tema del garantismo es terrible. Que es una utopía, ¿no es cierto? Para otro tiempo, otro lugar, otro mundo. Vamos a un pequeño corte y seguimos hablando de estos temas de consorcio. Don't know much about history. Pewin Sistemas, creador del sistema 9041. Delega la carga administrativa, servicios informáticos para administradores y consorcistas, sueldos, expensas, cargas sociales, declaraciones juradas, libros de sueldos, asesoramiento, calidad láser. Contáctenos al teléfono 4581-3906 o al correo electrónico pewensistemas@gmail.com. Boletín de pequeñas noticias, quincenalmente en forma gratuita en su casilla de correo electrónico. El único medio periodístico y de servicios sobre propiedad horizontal, orientado a administradores, propietarios, inquilinos, encargados y proveedores de consorcios. Inscríbase en nuestro sitio www.pequeñasnoticias.com.ar. Don't know much about history. Derecho de Piso, programa periodístico y de servicios para la propiedad horizontal. Bueno, seguimos en Derecho de Piso con el administrador Alberto Campelo y el doctor Osvaldo Loisi. Doctor Loisi, la semana pasada, creo recordar que fue la semana pasada, que usted le presentó a la señora Gabriela Pilar Saldivia, la titular del Registro Público Administrador de la Capital Federal, le presentó 4 proyectos. Sí. Fue la semana pasada, ¿no? Sí, sí. No, la semana pasada, perfecto. Fue uno de los proyectos es la informatización del registro. Claro. Cuénteme un poquito. Bueno, de eso me gustaría que invitara a la autora de ese tema, que es la doctora Victoria Loisi, porque yo en realidad de informática mucho, no sé. No, pero grandes rasgos. Pero grandes rasgos, bueno, queremos aprovechar, mejor dicho, instamos al Poder Público a que aproveche los beneficios de la informática, ¿no? Para evitar todo ese papelerío inútil y toda la burocracia que rodea a la actividad de administrar consorcio, que en el fondo redunda en más expensas, porque si hay más costo para administrar, evidentemente va a haber más expensas. Pensamos que con un par de programadores se puede agilizar muchísimo toda la actividad del administrador respecto del registro público de administradores. Yo quiero aclarar algún punto. Lo que ustedes proponen de alguna manera está relacionado con que ese servicio lo presten ustedes dentro del recurso. O que esto la ciudad lo haga con sus recursos. Tiene que ser con sus recursos. Con sus propios recursos. O sea, no hay interés acá, un interés personal. Incluso lo puede hacer con todo lo que va a ahorrar. Porque el sistema informático hace ahorrar en papeles, en tiempo de trabajo. Usted aparece ayudando a los administradores. Claro, pero lo que pasa es que en el fondo me interesa, como le dije recién, que no me interesa las expensas. O sea, ¿quién quiere tener un administrador que tiene que tener 4 empleados en vez de 2? Por ejemplo, y que tiene que pedir, al momento de pactar las expensas, le va a pedir más. Que, ¿no es cierto? Yo pienso que, además está el ejemplo de AFIP, ¿cierto? Podrían tomar tranquilamente el ejemplo de AFIP y decir, bueno, vamos a automatizar todo para que desde ¿usted piensa que la experiencia de la AFIP fue positiva? Y para el Estado, claro que sí, positiva. Incluso para los Estado y para los profesionales también. ¿También? Sí, yo pienso que sí, porque abarata los costos. Hay ciudades en el mundo que se manejan totalmente por Internet. Tiene tantas oficinas, tanto papelería, ¿no? Entiendo. Tanta burocracia. Entiendo. Ese es un aspecto ese es uno de los proyectos que usted le presentó. Han trabajado, ¿por qué? son 4, hay que trabajar para presentar 4. El segundo, ¿cuál sería? En importancia para usted. En importancia, para mí el primero es el del arbitraje, ¿no? El del arbitraje. Claro. Cuéntenos. Honestamente, yo creo que es indigno que si un consorcista, alguien tiene que hacer un juicio a quien sea, o por ruidos molestos a otro consorcista o al consorcio porque se le rompió un caño, porque no le quieren arreglar otra cosa, tenga que ir a un juicio ordinario que está tardando en este momento 4, 5 y 6 años. O sea, yo no sé cómo mis colegas abogados, incluso mis colegas los jueces, no se rasgan las vestiduras en una cosa tan espantosa. ¿Cómo es posible que haya que hacer un juicio ordinario? Entonces, no, ¿qué pasa? Mucha gente no lo hace, se come, se traga la injusticia y así estamos, ¿no? A veces usted ve gente que anda hablando sola por la calle. O sea, usted dice que eso, con el mundo. Eso directamente incide en la calidad de vida de la gente. Pero por supuesto, además no es un invento mío, eso está en el Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, que en este momento a lo mejor si fue el año 70 y pico, pero tiene muchos años ese código. ¿Y por qué? Si se estudia, ¿qué dice el Código Procesal? Está, o sea, las partes en cualquier momento de cualquier litigio, antes o después, o antes o durante el litigio, pueden designar un árbitro. Sería una persona confiable. Ojo, no hay que confundirlo con un mediador. Pues los mediadores un árbitro, sentencia. Claro, lo que pasa es que la sentencia se llama laudo. Pero usted, sentencia. Las dos partes pueden designar cada uno. ¿No es cierto? Y los dos designan a un tercero, o pueden hacer un tribunal de 2, de 3 o de 1, como se quiera. O sea, hay una libertad tremenda para abaratar los juicios. Yo no sé cómo no nos hemos dado cuenta, mejor dicho, cómo las autoridades no se han dado cuenta, que hay que crear una ley que diga, señores, todos los problemas de consorcio tienen que pasar primero por un árbitro. Ahora, si el laudo arbitral no les satisface, entonces sí, que vayan directamente a segunda instancia. ¿Cuál sería el tamiz? ¿Qué va así a arbitraje y qué va a juicio ordinario? Todo lo contencioso. Todo lo que sea motivo de controversia. ¿No importa el tipo de monto? No, es que no debe importar. Porque lo importante acá es la justicia y la injusticia, no es el monto en sí. Me parece que es un escalón más espiritual en la comunidad. O sea, que cuando hay una controversia, señores, antes de ir al juez, antes de mover ese aparato tan, tan pesado de la justicia, definen un árbitro. Al árbitro se debe fijar el plazo. ¿Cierto? Queremos una sentencia, un laudo en 3 meses, por ejemplo. Entonces los árbitros, que tienen que ser por supuesto abogados, tienen que hacer las veces de juez. Ahora, las partes, cuando se sientan delante de un árbitro, ¿tienen que estar representadas por un abogado? No, es que casualmente el árbitro tiene que ser abogado. Cada uno designa un árbitro, que es su abogado, digamos, y se junta con el otro abogado de la otra parte y hacen un tribunal. En todo caso, si hay controversia, designan a un tercero, que es el que dirime, y punto. O sea que, que se estaría eliminando la figura del abogado defensor. No, solo del juez. Solo del juez, porque cada árbitro hace. O sea que esto al final termina en algún tipo de negociación entre los abogados de ambas partes sería. No, pero nadie puede decir nada, porque como uno lo elige, uno elige el mejor. En este momento el que pierde el juicio le echa la culpa a la justicia, por ejemplo. No, pero los jueces son todos estos. En cambio, acá no, porque usted, o sea, no se puede quejar usted de si no a su árbitro. Ahora, lo que usted propone, elija otro árbitro. Lo que usted propone es que haya un juego, una opción de árbitros de la ciudad misma. Claro, la ciudad puede decir, bueno, señores, a ver, anótense en una lista, como ha hecho con los mediadores. Correcto, ¿cierto? Muy bien. Hay una. Entonces la ciudad tiene sus propios árbitros y uno va. Y cuando uno va y se sienta delante de ese árbitro, tres árbitros o un árbitro, dos. ¿Uno tiene que estar representado por abogado o puede ir sin abogado? No, perdón, no hay que confundir tribunal arbitral, que hay muchos, el Consejo de Abogados tiene uno, la Cámara de Profesional tiene otro, sí. La Cámara de Comercio tiene otro. Eso es un tribunal arbitral, que la gente no los quiere porque la gente entiende que el verdadero tribunal justo y sabio es el de tribunal de ordinarios, ¿cierto?, de cada jurisdicción. Son los jueces naturales, como dice la Constitución Nacional. Entonces, sacar a una persona de los jueces naturales y llevarla a un tribunal que ya está prefigurado, la gente desconfía. Yo no querría ir a un tribunal arbitral ni de la Cámara, ni de mis propios colegas abogados, no. Yo quiero la justicia ordinaria. Pero el tema, el proyecto nuestro no es así. A ver. Que cada uno, cada litigante, tiene que designar a un abogado árbitro. Y el demandado tiene la obligación de designar a otro abogado árbitro. Esos dos abogados árbitros se reúnen y hacen un tribunal y hacen las veces del juez. ¿Cierto? Con mucho menos costo, ¿eh? Y más expeditivo. Más inmediato, lo llaman en cualquier momento, llega aclaren tal punto. ¿Por qué? Porque cada uno es el mandatario. O sea, tienen que actuar como mandatario. En cambio, el juez está en otra cosa, Yo pienso que los jueces sirven para juicios de mayor cuantía. Pero para juicios vecinales, lo ideal es esta jurisdicción. Usted le pondría esto, se lo vuelvo a preguntar, yo sé que me lo contestó, se lo vuelvo a preguntar. ¿Usted no le pondría un tope de cuantía? No, porque eso depende porque de la parte. Porque hay proyectos varios tribunales de menor cuantía. Claro, eso es otra cosa. Pero eso sería la justicia ordinaria. La justicia ordinaria, claro, ahí sí, hay mayor cuantía, menor cuantía. ¿Cómo? Pero para los consorcios, lamentablemente, no. Sea cual sea la cuantía, todos van a juicio ordinario. Y ahí viene el problema. Si mal no recuerdo, doctor, otro de los proyectos, el tercero que hablamos, sería una secretaría o un ministerio o un espacio dentro de la ciudad solo dedicado a consorcios. Claro, yo lo que pasa es que me parece, honestamente, que acá hay un error de concepto. O sea, se trata al sector de población que vive en consorcios como si fuera un sector similar al de los administradores y similar al de los porteros, bueno, los encargados. Entonces dicen, bueno, hay incluso un proyecto de una ex concejala Zucardi, de hace muchos años, de la Ciudad de Buenos Aires, que había propuesto la creación de un instituto donde tuvieran todas las partes representadas, teniendo en cuenta que las partes son los consorcistas, los administradores y los porteros. No es así. O sea, lo que yo noto de que eso es una falta de... ¿Y la ciudad? Una miopía. Porque el 70% de los habitantes de Buenos Aires viven en consorcio. Entonces es la población. Y los tanto los administradores como los encargados son servidores de esa población. Entonces lo que tiene que hacer el Estado es proteger a esa población. Ahora, ¿por qué tiene que protegerla? Porque la gente no se sabe proteger a sí misma. ¿Por qué no se sabe proteger a sí misma? Porque la institución de la propiedad horizontal es una sociedad al revés, una sociedad sin alma. ¿Qué quiere decir esto? Que el que va a comprar un departamentito, le gusta el departamento, pero no quiere asociarse con nadie. Sin embargo, en el momento de firmar la escrituración, el escritor dice, usted tiene que firmar, tiene que adherirse a un contrato que se llama reglamento de propiedad de administración, entonces usted se adhiere a un montón de personas con las cuales se va a tener que reunir en asamblea, tener que decidir. Realidad, va a ser una sociedad. A la gente no le gusta, o sea, es una sociedad al revés, una sociedad sin objeto, no tiene objeto social. Entonces, el objeto es mantener el edificio, nada más. Pero entonces se dan cuenta que en este momento la provisión tal tiene el objeto absurdo de que se hacen deben hacerse los edificios para que estén bien limpitos y para que estén bien administrados. Es absurdo. El edificio está para que la gente viva. Es lo que le falta. Tampoco puede vivir en la mugre. No, pero no es el objeto. Ahí está. Yo creo que el reglamento de copropiedad tiene que existir. Porque es la ley madre dentro de un edificio. Pero yo no digo que no. Yo estoy diciendo otra cosa. Digo que la óptica del Estado tiene que defender a esa parte de población que está total, ahora en este momento está atosigada, está constreñida por dos grandes grupos económicos que son los administradores y los encargados. Y la gente no tiene ningún grupo. ¿Por qué? Porque no hay objeto social. No hay interés. Cuando uno quiere hacer una entidad, uno se reúne, se conoce, ponen plata, entonces uno hace una ONG, hace una empresa para vender chinchulines, lo que sea. Pero el consorcio no. Uno entra a un consorcio, uno compró su departamentito y está metido en un, con gente que no conoce, ha tenido que firmar un reglamento, entonces estamos desprotegidos. Entonces el Estado tiene que salir en defensa de esa desprotección inicial y sustancial que es la propiedad horizontal. Máximo que el 70% y pico de la población vive en consorcio. Ahora, no hay un montón de todavía. No tiene que ser una secretaría. No, ¿cómo? Pero no, por favor, no me interprete mal. Yo a lo mejor me expresé mal, pero no es, tiene que haber administradores encargados, pero subsidiariamente. No que ellos sean los que mandan, no es que ellos mandan ellos y nosotros es que, obedecemos. Claro. Los que mandan son los propietarios. Claro, son los demandantes. Son sirvientes, sí, en realidad, en el buen sentido, servidores, digamos, de la población. No puede ser posible considerarlos a los tres iguales. Acá no, tampoco. ¿Qué tres iguales? Acá hay dos corporaciones que sirven a los consorcios, pero los consorcios no tienen personalidad de nada. No tienen fuerza para nada, entonces el Estado tiene que salir en defensa. ¿Cómo? Creando un instituto o lo que sea. Porque eso que han creado, el registro, va a estar siempre desbordado. Siempre. Aún informatizado va a estar siempre desbordado. Porque son muchos los problemas. Es mucha la población, es el 70% y pico de la gente. Entiendo. Entonces, me parece que hay un cambio de óptica esencial que hay que tomar en cuenta. Entiendo. Y el cuarto, la cuarta propuesta. Bueno, esa es la más sencillita, ¿no? Yo quiero que, me gustaría que el Poder Público hiciera sacara una ley definiendo exactamente qué es expensa ordinaria y expensa extraordinaria. Me parece fundamental. Tanto claro, eso está claro en el reglamento. No. Sí. Además, nuestra ley comete el error tremendo de darle al constructor la facultad de redactar a su gusto un reglamento. Y acá la ley tiene que decir, señores, la expensa ordinaria es una cosa, la expensa ordinaria es otra. La expensa ordinaria es los gastos... ¿Qué problema vendría a subsanar esto? Bueno, por ejemplo, la distinción para el propietario lo beneficiaría saber cuándo tiene que llamar a la asamblea el administrador para los gastos y cuándo no. Para las expensas ordinarias no tiene que llamar a la asamblea, para las expensas extraordinarias sí tiene que llamar a la asamblea. Y para el inquilino, que acá hay una población de inquilinos, sí, también es importantísimo. Porque hay que saber qué es ordinario y qué es extraordinario. Muchas veces vienen los inquilinos y me dicen, sí, acá en el contrato de alquiler me ponen expensas comunes. ¿Son las ordinarias? No, señor, las comunes son todas. Claro. Pero pueden ser ordinarias o extraordinarias. Ahora, ¿cuál es la distinción? A mi juicio, la distinción es expensas ordinarias son los gastos, los que corresponden a gastos habituales. Por ejemplo, sueldo del encargado, por ejemplo, el administrador. Luz, gastos. Ascensor, a lo mejor. Los gastos habituales. Sí. Habituales, luz. Sí. Ahora, los extraordinarios son los gastos eventuales. No, pero extraordinario se rompió la asamblea. ¿Alguno? Lo que tiene que ver con el valor de la propiedad, lo que tiene que ver con... No, la distinción es si el gasto es habitual o es extraordinario o eventual. O sea, el extraordinario tiene un tiempo. Che, se rompió, claro. se quemó la sala de máquina, ¿qué hacemos? Es un eventual. En el cual el inquilino... Extraordinario. El inquilino no va a tener... El inquilino tendría que hacerse cargo solamente de las ordinarias. Claro, exactamente. Está de acuerdo. Y hay muchas veces que le hacen pagar todo. Claro. Yo conozco gente que alquila y el administrador ni siquiera le informa por qué paga tanta expensa. Se entiende totalmente. Mucho. Bueno, pero eso tendría que estar en la liquidación. La expensa extraordinaria tiene una fecha de vencimiento. Te pone una extraordinaria para comprar este micrófono y dice, bueno, vamos a pagar 10 pesos cada uno por 18 meses. Y ahí se venció la extraordinaria. Si hay otro gasto extraordinario, se hace otra asamblea y se explica por qué se va a pedir una extraordinaria. Entiendo. Si están de acuerdo, se hace, y si no, no se hace. Yo pienso que eso es una ley con dos artículos. No podría solucionar. Instituto de la propiedad horizontal, o esta secretaría, o este organismo de la propiedad horizontal del Estado, ¿podría reunir y podría contener todas las leyes y las cientos de reglamentaciones que hay sobre tanques, sobre esto, sobre lo otro? ¿Podría compilar todas esas leyes para que estén centralizadas en un solo lugar? Yo pienso que dándose cuenta de la importancia que tiene la sociedad, para la sociedad argentina, en realidad una sociedad que se va urbanizando cada día más, porque ahora se tiene problemas de consorcio en provincias que antes... El mundo se duplica. El mundo está siendo urbano. Entonces, tienen que tener una secretaría para lo urbano, defensa de la familia urbana. Entonces ahí entrarían todo ese tipo de problemas que ahora andan de un lado para otro. Todas las disposiciones, ordenanzas. Pero también se terminaría el problema de que si el colegio de administradores va a ser el dueño de la matrícula, no le corresponde. Ellos podrían ordenar todo eso y cada uno esté en su lugar, como corresponde. representados, ¿no? Perfecto, doctor Boise. Vamos a hacer un pequeño corte y volvemos. Don't know much about history. Pewin Sistemas, creador del sistema 9041, delega la carga administrativa, servicios informáticos para administradores y consorcistas, sueldos, expensas, cargas sociales, declaraciones juradas, libros de sueldos, asesoramiento, calidad láser. Contáctenos al teléfono 4581-3906 o al correo electrónico pewensistemas@gmail.com. Boletín de pequeñas noticias quincenalmente en forma gratuita en su casilla de correo electrónico. El único medio periodístico y de servicios sobre propiedad horizontal orientado a administradores, propietarios, inquilinos, encargados y proveedores de consorcios. Inscríbase en nuestro sitio www.pequeñasnoticias.com.ar. Derecho de piso, programa periodístico y de servicios para la propiedad horizontal. Seguimos en Derecho de Piso con el administrador Alberto Campelo y el doctor Osvaldo Loisi. Doctor Loisi, se me pasó el último proyecto que usted presentó. ¿En qué consiste? Por ahí sí, nosotros ofrecemos una auditoría asesora ad honorem, que podríamos ser nosotros o cualquier otra entidad. Ah, ¿una auditoría de qué tipo? ¿Contable o jurídica? No, jurídica, sí, auditoría asesora ad honorem de tipo jurídico. Ajá. Para evitar a veces ciertos problemas. ¿A quién la asesorarían? Al registro de administradores. Entiendo. ¿Podría ser colegiada? No, sí, claro. Sí, es o sería incluso informal. Sería informal también, o sea, sin ningún tipo de formalidad. O sea, antes de sacar una norma, ¿por qué no consultan? Ese es el espíritu. Es el espíritu de lo que quieren. ¿Por qué? Porque últimamente sacaron una norma, por ejemplo, definiendo lo que es el quórum, donde es un contrasentido jurídico, porque están confundiendo el quórum, que es un número, con la mayoría. Cuál es una cosa y mayoría es otra. O sea, ¿qué es el quórum? Es el número mínimo de personas para que cualquier asamblea pueda celebrarse. Ahora, ¿cómo el Estado va a decir para nosotros el quórum es la mitad más uno? No, eso tiene que decir el reglamento. ¿Por qué? Porque la propia ley 13.512 dice que los reglamentos tienen que contener el quórum, o sea, el número. Ahora, ¿por qué han hecho esta norma? No sé. Creo que con muy buena voluntad. Realmente, no desconfío de ellos, al contrario. Sé que todos lo hacen con muy buena voluntad. Pero me parece que no estaría de más pedir una opinión nada más. Yo les hubiera dicho esto, señores, el quórum es un número y lo tiene que decir el reglamento. ¿Cómo va a decir para el Estado, para la Ciudad de Buenos Aires, el quórum tiene la mitad más uno de todos los propietarios? No puede ir más del reglamento. Hay reglamentos que dicen que el quórum es el 20%, por ejemplo. Ah. Entonces me parece que una asesoría así de tipo ad honorem, de buena voluntad, debiera ser recepcionada. Correcto. ¿Y quiénes serían los encargados asesores? Yo. Uno sería usted y podrían ser hay entidad de propietarios, el doctor especialista. Constantino, el doctor Gabás o abogados que se dedican a propiedad horizontal. Indistintamente si pertenecen al sector de los administradores. No importa, porque las cuestiones jurídicas se tienen que dirimir con la ley en la mano. Con la ley en la mano. Perfecto. Administrador Campelo, escuchó varias propuestas, varias cosas. Usted es un administrador que no pertenece a ninguna cámara, que no pertenece a la comisión directiva de ninguna institución. Es un administrador, lo que nosotros llamamos un administrador de trinchera, que está ahí haciendo su trabajo todos los días. En una empresa familiar. El supuesto destinatario de muchas ordenanzas, de muchas cosas, de muchas leyes que se hacen en este momento. ¿Qué le parece? Yo creo que las propuestas del doctor son viables. El espíritu de la cosa, que es la ley 13.502, está. Yo creo que hay que modificarla, ampliarla y mejorarla. Ajá. Cosa que en este país nunca se hizo nada de eso, porque siempre se tira lo que uno hizo y empiezan de nuevo. Siempre empezamos de vuelta y nunca podemos concluir nada. Este es el mal de nuestro país. Y consorcialmente yo creo que la gente vive hoy en día una agresividad tal que por vivir en un departamento se creen dueños del consorcio. Y no es así. Nadie puede hacer lo que a uno se le antoja de la puerta de su casa para afuera. Para afuera está todo un consorcio que es el que decide qué es lo que puede hacer. Yo tengo un caso latente que una señora se le ocurrió poner una reja en la cochera para que no pasen por la cochera de ella. Está totalmente prohibido, y fuimos, se lo dijimos, le mandamos una carta de documento, le hice hablar por un abogado y la señora no lo quiere sacar. Entonces, ¿qué tenemos que llegar ahora? A un juicio. Como decía el doctor, si hay un tribunal, algo más pequeño que se dirima en días, en semanas, sería mucho más fácil, mucho más acorde y menos gasto para todo el mundo. ¿Qué pasa después del juicio? A mí me preocupa el día después del juicio. ¿Y el día después del juicio cuando...? Los dos vecinos se cruzan uno enfrente del otro, el que cruzaba y el de la reja. Claro, yo creo que en los vecinos el derecho de uno termina donde comienza el del otro. ¿Pero qué pasa entonces, después? Al no haber respeto, al no haber respeto, cada uno hace lo que quiere. ¿Quién interviene ahí? El administrador, que dice, no, esto no corresponde. Pero hacérselo entender a esa persona es muy difícil. Ahora, ¿y la convivencia en dónde queda en todo este tema? Y la convivencia... La calidad de vida... ¿La calidad de vida se baja? Usted está haciendo una pregunta que es vital. No, la calidad de vida no, no es que baje. No, yo creo que... Me olvidé de decir de los celulares. Creo que hasta el mío está prendido. Ahora lo voy a poner en vibración. Yo creo cuénteme. Que... En el consorcio siempre se trata de vivir bien. Sí. Yo, como administrador, por ejemplo, yo trato de que la gente viva bien, que tenga su edificio limpio, que tenga su edificio pintado, que tenga las cosas básicas para vivir, que tenga los controles básicos. Yo me baso, como administré en Capital anteriormente, esas cosas que se piden en Capital, yo lo trasladé a provincia. En provincia en realidad no se pide nada de eso. Pero yo lo trasladé, como el tema del agua, el tema de ascensores, el tema de luz de emergencia, todo eso lo he trasladado ya. O sea, usted como que los consorcios que usted administra trata de que todas esas cosas se cumplan. Se cumplan todas esas cosas, sí. O sea, ¿por qué? Porque le parece que en el fondo están bien también pedidas, son oportunas. Sí, sí, yo creo que es importante que se cumplan. Hay cosas que son oportunas, se tienen que cumplir por el bien del consorcio. ¿Por ejemplo? El agua. Por ejemplo, el control de tanques de agua en provincia nunca me han pedido nada. Pero usted lo hace. Yo lo hago. Cada 6 meses limpio los tanques de agua. ¿Sí? Es algo que paga el consorcista, pero lo paga con gusto porque sabe que tiene un tanque limpio. Correcto. Es redunda en calidad de vida para él. También. Claro, sí. ¿Y qué otra cosa más hace? Por convicción. Por ejemplo, el tema de los controles de los matafuegos, el tema de los controles de las mangueras de incendios. Ah, ¿también lo hace? Que también lo hacemos, sí. Por convicción. Que acá en la capital está reglamentado, pero no en provincia. No en provincia. En provincia tampoco está reglamentado el tema de ascensores. Acá en capital. ¿Y tiene resistencia de los propietarios cuando usted ve, pero si no nos piden, va otra vez suben los impuestos? No, porque mi obligación es hacer que las cosas estén bien hechas. O sea, yo no puedo hacer las cosas a media porque usted opina que no es posible y él dice que sí. Yo digo, bueno, no, esto tiene que ser así porque pasa esto, esto y esto. Si no hacemos la limpieza de tanque, alguien se va a envenenar. Por ejemplo. Bueno, por ejemplo, le conté un caso. Había en uno de los consorcios estaban las puertas de reja. Sí. ¿Sí? Que acá las tijeras, que acá en Capital están prohibidas, pero hay muchos ascensores en Capital que tienen puertas de reja, que tienen tijera. Sí. Bueno, en un consorcio, una madre descuidada con su nenita metió el piecito en el negocio y se arrancó un dedo. ¿Qué hizo esa señora? Le hizo un juicio al consorcio. O sea, se hizo un juicio ella misma. Claro, como parte del consorcio. Y el consorcio tuvo que pagar. Pero teniendo el seguro, acudió el seguro al pago y otra parte acudió el consorcio, ¿sí? Otra de las cosas es el seguro. Los seguros son importantísimos para los consorcios. Los seguros de vida de los empleados. Hoy en día se muere un empleado, el empleador tiene que pagarle 12 sueldos, ¿no? Sí. 12 sueldos de compensación cuando se muere. Entiendo. Si usted no tiene un seguro, ¿cómo hace para pagar 12 sueldos de 5.000 pesos a un empleado? Son 60 mil pesos de un saque. Entonces tiene que tomar un seguro sí o sí. Doctor, usted que ha litigado y ha defendiendo consorcistas, a veces administradores también, ¿no? Siempre, o usted tiene una línea en este. No, en este momento nosotros en realidad defendemos al que tiene razón, honestamente. Ah. A veces tiene razón el administrador, a veces tiene razón. ¿Y le ha dicho a un cliente o a un futuro cliente? No hemos tomado juicio así porque sí o para ganar por ganar. ¿Usted le ha dicho a un futuro cliente, le ha dicho, mire, no voy a tomar su caso porque no condice con mi ética o con mi manera de pensar? Por supuesto, además, le digo la pura verdad, le escapamos a los juicios, porque ¿quién quiere hacer un juicio de 6 años por una cuestión de consorcio? Vamos a ser sinceros, está en colapso la justicia en ese aspecto. Mucha gente se prefiere conciliar. Cuando usted le explica a la gente lo que va a durar y lo que le va a costar, la gran mayoría, salvo que sea una cosa, hay casos excepcionales, pero la gran mayoría prefiere aguantarse, tragarse esa injusticia, como yo digo, y empezar a despotricar contra el mundo. Por eso decimos que lo ideal es la justicia arbitral. Correcto. Ahora, después del día después del juicio, ¿qué pasa con la convivencia? Bueno, ese es un tema porque muy interesante. Porque el juicio termina, pero hay que seguir viviendo en el mismo departamento. Bueno, el consorcio festeja, porque ese que debía pagó. ¿Sí? Y el administrador tiene que aguantarlo cuando viene y que lo mira con cara. No, pero esa es la gran diferencia, es el gran aporte de la justicia arbitral. A ver, ¿por qué? Porque si usted va a un juicio a un tribunal común y corriente, juicio ordinario, siempre hay alguien que termina perdiendo y el otro ganando. Gana uno, el otro perdió. Entonces, el que perdió, que es vecino, lo va a mirar siempre mal. En cambio, cuando esa sentencia, que puede ser que, por supuesto, le dé que la razón, es el laudo, ¿no? Que puede ser que le dé, por supuesto, la razón a uno sí, a otro no. Pero es otra cosa. Porque ese tribunal está formado por las propias partes. Y no es lo mismo, ¿no? Es decirle, usted perdió, así que tiene que pagar, porque el juez no puede hacer. Nadie gana completamente, ni nadie pierde completamente. No, pues siempre hay algunas cosas que se compensan. O sea, es interesante el tribunal arbitral hecho por las propias partes. Porque uno tampoco le puede decir al otro, bueno, mira, a tu cliente realmente le vamos a dar con la matraca, le vamos a cargar con la romana, todo. Y al mío va a ganar todo. No, eso uno lo hace en el tribunal, porque no lo conoce el juez. Pero cuando estamos en una mesa negociadora, y en un tribunal arbitral, que es un poco la mesa negociadora, la justicia cambia totalmente. Y aunque uno haya perdido, sale con otro espíritu. O sea, se mantiene incólume el espíritu de la convivencia. Yo pienso que para la propiedad horizontal es esencial e ideal el sistema que propugnamos, ¿no? Yo me voy a saltar la última tanda, porque me resulta muy interesante charlar con ustedes dos. Administrador Campelo, ¿usted se siente representado por las cámaras de administradores que en este momento están dando vueltas? ¿Siente que representan sus intereses? No. ¿Por qué? Porque yo tenía la matrícula de capital, por ejemplo. Sí. Y cuando vino la ley esta... No, las cámaras de administradores, le pregunto. Está bien, pero el RPA también pertenece a las cámaras de administradores. A ver, cuénteme. Y cuando quise renovar la matrícula para reempadronarme, me dijeron que para reempadronarme tenía que hacer un curso de un día o dos días con un lunch, con café, pero me cobraron 900 pesos. Entonces dije, yo creo que es inútil todo esto porque a mí nunca me defienden, nunca me representan y nada. Ellos van a las paritarias y a mí no me invitan. Al propietario tampoco lo invitan. Ni consultan. Ni consultan. ¿Sí? A ver cuál es el poder adquisitivo de tal consorcio. Ellos dicen, bueno, aumentamos el 38% como hicieron los encargados ahora. Yo lo veo bien. Que lo aumenten, pero que lo consulten. Porque en realidad el encargado es aquella persona que levanta toda la mugre que usted tira, que usted no la levanta. Toda la mugre que deja el perro cuando va paseando por el pasillo y la levanta el encargado, porque usted no la levanta. Uh-huh. Eso ocurre muy siempre, a menudo ocurre en todos los consorcios. Esa es la ley de la prohibición de perros o animales dentro de los consorcios. Mucha gente no le da bolilla a eso. Entiendo. Yo en mi vida solamente tuve un consorcio que no tenían ni pajaritos, que era en la calle Panamá. El único consorcio que no permitía animales de ninguna clase. Pero después, todos los que tuve, todos tenían perros. ¿Y por qué tienen perros? Y si ya están acá, ¿qué quiere que yo le haga? Claro. Vaya, haga la denuncia donde corresponde y lo sacamos. Entonces, usted, por esa razón, no sé si... usted me estaba contando, tuvo que... Claro, bueno, yo no me siento representado por las cámaras. Ese... Usted si va a una paritaria, siempre van los mismos. Sí. ¿Cómo es eso? Y cuando las tablas de honorarios que consensuaban el G5, que te llamamos nosotros, o el grupo de los cinco, o las cinco cámaras que existen de administradores, ¿a usted le servían? ¿Ahí se sentía representado, sentía que le servían o tampoco le servían? No. Yo directamente los honorarios los converso con el consejo cuando me contratan, y el aumento de los honorarios lo tratamos con el consejo o en asamblea, lo he tratado y lo he dispuesto que cada vez que le hacen un aumento al encargado se le aumente la proporción al administrador o se le aumente el 60% de ese 100% al administrador. Con todo eso nos evitamos un montón de problemas. Entiendo. Y que sí, de que no. Es lo mismo que cuando llaman para aumentar la expensa. ¿Usted recibe los honorarios que usted piensa que son acordes al trabajo que usted realiza? Sí. ¿Sí? Sí. ¿Está conforme con sus honorarios? Yo estoy conforme con mis honorarios porque yo no soy barato. Ajá. Pero tampoco hago arreglos particulares de las casas, de los departamentos. Únicamente me atengo al reglamento de copropiedad y hago lo que dice la ley 13.512. Yo no arreglo canilla, ni cuerito, ni los baños, ni nada. Yo arreglo caños principales y desagües principales y hasta la llave de paso llego. Entiendo. A los aumentos de horarios hay que contratarlos siempre por medio de la asamblea. Sí, más allá de los consejos de administración no tienen facultad para disponer de eso. Bueno, quería charlar con ustedes. Quería aprovechar que están ustedes. Cuando yo tomé el primer consorcio ahí de Villa Madero, ellos debían 250 mil pesos en deuda, tenían. Entre AFIP, Fattery, Sutter, proveedores personales, ascensores, un descalabro total era. Y yo pedía una cierta cantidad. Me dijeron, mirá, esa cantidad no tenemos para pagarte. Digo, bueno, vamos a hacer una cosa. ¿Cuánto me pueden pagar ustedes? Tanto, bueno, yo voy a cobrar tanto. A medida que yo vaya aumentando la recaudación, voy aumentando mis honorarios hasta que llegue lo que yo pido. Correcto. Bueno, después que llegue lo que pedí, pasó un año, dos años, sí. Hicimos una asamblea y dijo, bueno, vamos a poner así, así no tenemos tanto problema. Y así llegamos. Así es flexible todo sí. Eso. La noticia de esta semana, le voy a comentar la noticia de esta semana, y que la es el boom en este momento, es lo que se está hablando en todos lados, es que el Sutter pidió otro aumento. Me gustaría escuchar los comentarios de ustedes. Y voy a leer lo que salió en Pequeñas Noticias antes de ayer, como primicia exclusiva, porque realmente fuimos el único medio que pudo asistir a esta reunión que se hizo en la Cámara. El Sutter habría solicitado un incremento salarial de 4,5 para la cuarta categoría y 380 pesos para la fiesta de Navidad y Año Nuevo. Ante ello, Capay convocó a una reunión de socios. Durante el encuentro, tres de los presentes debatieron sobre la participación de la entidad en paritarias. La mayoría manifestó su rechazo al incremento. ¿Qué opinan ustedes? Doctor. Bueno, nosotros no estamos en contra de que a la gente, al personal, se le aumente. Hubo un administrador que dijo, con esto llegamos al 50% en un año. No, pero hay que tomar en cuenta ciertas pautas de razonabilidad. ¿Es cierto? Hay que compararlo con otros gremios y sobre todo hay que compararlo con la cuantía. La capacidad económica de los consorcistas. Ahí hay que tomar en cuenta de que ahí en los consorcios viven jubilados, viven empleados con sueldos mínimos, viven desocupados. O sea, toda esa gente no se toma en cuenta para nada. Yo pienso que las cámaras de administradores que en mala hora están sentadas ahí en representación supuesta y absurda de los consorcios tendrían que pensarlo dos o tres veces antes de decidir un aumento, porque eso es muy grave. Por eso me parece muy bien lo que usted me acaba de decir, que en principio a ellos les parece mal. Nosotros estamos en contra por ahora. A los socios les parece mal, ¿eh? Sí, yo creo que lo que dijo él de que en un año llegan al 50% es cierto. Es cierto. Y todo eso redunda en las expensas. Y en la inflación. Porque alguien lo tiene que pagar. ¿Usted qué piensa de este aumento? Yo creo que más allá de lo que es el aumento en sí, que todo el mundo se lo merece, tendrían que aumentarle a todo el mundo y no solamente a los encargados. Porque el otro pedazo del mundo, que son los consorcistas, por ahí no le aumentan como le aumentan a los encargados. Pero la expensa le aumenta en base al sueldo que va a ganar el encargado. Porque hay que hacer los aportes. Ustedes saben que el 51% del sueldo son de aportes y contribuciones. Después viene el Sutter, Fattery, Seracar, que lo inventaron ahora nuevo, que va parte de lo que es el Sutter, y todas las cosas que tienen que pagar. Y se junta mucho dinero. ¿Qué incidencia tienen los sueldos, aportes y contribuciones en las expensas generales en sus consorcios? 60%. Por lo menos. 60%, sí, por lo menos. ¿Usted tiene un 60%? Sí. Nosotros hicimos una estadística. Sí. Que la gente traiga su liquidación de expensas y la mayoría de 60 para más. Sí. Para más arriba. Se paga muchísimo. ¿De 60 de para arriba? De 60 para arriba, sí. La mayoría los sueldos son caros. Sí, sí. Un encargado de 10 años de la primera categoría está ganando 4.500 pesos. Casa libre, luz paga el abono, el gas paga el abono, hay consorcios que le pagan la luz, que le pagan el gas, que le pagan el teléfono, le pagan todo. O sea que limpio para él le quedan 4.500 pesos. Entiendo. Más los trabajos que hace aparte dentro del consorcio, ¿no? Hubo un debate en la Cámara. Yo, discúlpenme, a veces voy un poco rápido porque quiero llegar con muchas cosas, porque me interesa mucho lo que ustedes opinan. Hubo un debate en la Cámara. ¿Tienen que estar las entidades administradores sentadas en paritarias? Una administradora, Diana Larsa, presidente de IPH, dijo: esto nos desprestigia, esto no sirve a los intereses de los administradores. En una clara, con una clara opinión sectorial, o sea, no estaba hablando a favor de nadie, estaba hablando a favor de los administradores y de los intereses de los administradores. ¿Usted cómo piensa? Yo creo que los propietarios saben bien quiénes son los buenos administradores y quiénes son los malos administradores. Entonces yo creo que si a mí, yo, presidente de la IPH, yo diría, sí, está bien que vengan. ¿Cuál es el problema? Si esto es un diálogo, si esto es una democracia, ¿cuál es el problema? Que vengan. ¿Cómo claro, que vengan a las paritarias, los administradores. No, el tema está los que, consorcistas. Que los consorcistas entren. Sí, ¿a usted le parece que los administradores tienen que estar sentados en paritarias? ¿Hace al tema de los administradores? Siempre y cuando el administrador defienda a su mandatario, yo creo que sí. Entiendo. Porque yo, por ejemplo, esto que hago ahora de mi mandatario, es para la defensa de él, que ninguna cámara lo hace. Entiendo. Como tampoco ninguna cámara ve cuando Edenor le hace la factura de luz al consorcio y como se pasa tantos kilowatts, ¿no es cierto?, le cobra la multa y las facturas son de 2.000, 3.000 pesos, ¿sí? Por ejemplo, una torre. Pero esa luz está dividida en 60 departamentos. Sí, en vez de 60 casas, son 60 casas para arriba. Claro. Que la toman como una sola casa. Sí, o sea, está mal. Claro. Y está mal, hay que replantearlo. Le ponen la multa al consorcio. Yo creo que está mal también eso. ¿Usted piensa que las entidades administradoras tendrían que también luchar para que...? Pero claro que tienen que luchar por el mandatario de Chile y que lo emplea. ¿Cómo no va a luchar por el mandatario? Entiendo. Doctor, usted sé que está en contra de que los administradores estén sentados. No, lo que pasa es que me parece un contrasentido que un mandatario pueda pactar con otras entidades cargas sobre las espaldas de sus mandantes. Es una cosa que no resiste el menor juicio sensato. Usted tiene un mandatario, ese mandatario se reúne con otra persona y a usted le dice, bueno, ahora va a tener que pagar tal cosa y tal otra. No, si es mandatario no puede. Tiene que defender sus intereses, como dice el señor, pero no cargarle sobre las espaldas algo. Yo pienso que ellos tienen que releer la ley 14.250, que tiene unos cuantos años de vigencia, y reglamentarla en lo que hace a la representación de los consorcios en esas mesas paritarias. Falta reglamentar esa parte. Así nomás. Tienen que decir cómo se tienen que organizar los consorcios para estar bien representados. Punto. Pero para eso hay que estudiar. Una cosa que no hacen. Cuando del paritario surgen nuevos aumentos, ¿vienen alguna vez, vinieron a usted y le dijeron, porque ustedes, los administradores, todo el tiempo firman aumento y nosotros tenemos que pagar más cosas? ¿Lo hicieron como responsable en ese ustedes anónimo, en esa generalidad? ¿Nunca? A mí particularmente no me lo hicieron. No, no le dicen. La gente viene y dice, administrador, ¿cuánto va a aumentar la expensa ahora? Eso lo tienen como... Usted lo ven como separado del tema. Sí, sí. Administrador Campelo, ¿va a haber en Provincia de Buenos Aires un registro? O sea, suponemos que va a haber un registro porque fue aprobado en Cámara de Senadores un registro de administradores. Tiene que todavía pasar por diputados. Eso puede ser que pase, puede ser que no pase, puede ser un montón de cosas. ¿Qué opinión le ofrece el tema? Yo creo que el tener un registro de administradores está bueno, que tenga un registro de administradores. ¿Por qué? Está bien, porque la gente se va a registrar y el propietario va a poder denunciar en esa cámara quién fue el administrador infiel que le hizo una macana dentro del edificio. Entonces va a estar marcado ya, y la gente, como acá en Capital, lo va a poder consultar a ver quién es bueno y quién es malo. O sea, cuando tienen que tomar un administrador, así, bueno, administrador Loisi. No, acá tiene una rayita roja, este no lo vamos a llamar. Entonces yo creo que tendría que estar identificado, pero a ese efecto, de que se identifique a los tránsfugas, que se identifique a los infieles. En dos palabras, usted ha recibido sus consorcios probablemente de manos de otro administrador. Destrozados. Mal. Mal, mal. ¿Bajo nivel de administradores? Sí, sí. ¿Sí? Un nivel que usted piensa que tendría que ser superior, que tendría que haber sido más profesional. Yo creo que mantener... Yo, por ejemplo, este que debía 250.000 pesos, hoy tiene un superávit en caja de 30.000 pesos. Entiendo. Y pagué las deudas y pagué todo. Y de AFIP se debe 50.000 pesos. ¿Y tuvo que subir mucho las expensas para eso? No, porque en realidad hoy están pagando 380 el departamento que tiene tres dormitorios. Entiendo. Me preocupa por la prescripción, debe estar bien Y debe estar atento. El administrador debe estar atento y lo debe llevar. Debe estar, hay que preguntar, ¿no? Administrador Alberto Campelo, le agradezco muchísimo haber venido. Lo comprometo para una próxima vez. Sí, seguir charlando de estos temas que me parece que son muy importantes para la propiedad horizontal. Doctor Loisi, usted ya es un prácticamente de la casa. Muchas gracias. Es otro redactor del medio. Admítelo menos a él y más a mí, así llegamos igual. Y a nuestros oyentes, buen fin de para todos. Derecho de Piso fue una producción de Pequeñas Noticias. Primer medio periodístico sobre propiedad horizontal. Conducción y producción, Claudio García de Rivas. Locución, Guerrero Ventura. En los controles, Aníbal Guerrero. Derecho de Piso.